Si alguien puede rescatar a mi padre, ese es usted. No fue culpa mía. Jamás volverás a usar ese auto. ¿Por qué tiene un hombre así en su casa? Usted es el que causó mi accidente. No quiero que le pase nada antes de la transacción. Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Hoy presentamos Todo el Mundo Busca a Floyd. Con Annie Bloom. Red West, Andy Romano y como artista invitado, Noah Beery. Tengo poco de conocerlo. Venga. Señor Misamura, el señor Llewellyn. Señor Misamura, encantado. Es un verdadero placer realizar esta transacción con usted. El señor Misamura desea saber cuál es el día de entrega. El sábado. Me queda un día para hacer la revalidación. Así te lo nego. El sábado, eso es satisfactorio. El señor Misamura saldrá a las otras islas a una gira de golf. Se comunicará con usted para la entrega cuando regrese. ¿Y me dará mis 40 centavos por dólar? Hablamos de 20. Creí que eran 30. 30. De acuerdo, muy bien. ¿Sería posible que me dieran unos $2,000 por adelantado? ¿Quiere $2,000 por adelantado? Dale 1,000. El señor Misamura dice que 1,000. Bien, es muy generoso, gracias. Los veré el sábado. Desconfío de él. Vigílenlo. Tuviste suerte, TC. Nada más. ¡Ja! Jugué como un experto. Sobre todo en este último tiro. Experto, pura suerte, porque la bola pegó en la red y cayó de mi lado. Lo importante es que ese tiro me dio la victoria. Si no tuviera que recoger a la cliente en el aeropuerto, volvería ahora mismo para la revancha. Tendrás tu oportunidad, la próxima vez que Higgins salga de viaje. ¿Por qué dices que tenemos que esperar a que Higgins salga de viaje? Porque nunca, nunca me invitas a jugar tenis cuando Higgins está aquí. Puedo invitar a quien sea a la casa cuando yo quiera. Higgins no es la autoridad. Entonces, ¿por qué te llevas el auto a escondidas? Eso no es cierto. Hay un acuerdo, tengo derecho a usarlo. Mientras puedas comprar la gasolina. Siempre tengo dinero suficiente, TC. Sí, excepto cuando andas conmigo. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está haciendo él? ¡Cuánto lo siento! Traté de frenar a tiempo, pero mi pierna derecha me da muchos problemas y no pude moverla rápidamente. Tengo artritis. Ah. Es una enfermedad de familia. Mi hermana Emily la tenía en la pierna izquierda, por eso ella podía conducir mejor que yo, pero... Comprendo, señora, que debe ser muy difícil para usted. Oh, usted es un joven muy comprensivo. Gracias. No creo que sea necesario involucrar a la policía. ¿Por qué no me da el nombre de su aseguradora y me encargaré de todo? Oh, por Dios. Sabía que esto pasaría. ¿Qué es lo que pasaría? Me supuse que en cuanto cancelara el seguro, algo terrible sucedería. Entonces, ¿no está asegurada? Tuve que sacrificar algo. Cancelé el seguro para pagar el hospedaje de Stanley, mi esposo. Está enfermo. Y ahora mismo voy a visitarlo al asilo. ¿Stanley está en un asilo? Espero que esta vez me reconozca. Mire, vamos a olvidarnos de todo. Los accidentes suelen suceder. Oh, es usted maravilloso. Gracias. Pienso que no está muy dañado. Usted mismo lo puede arreglar. Sí, probablemente. Es un auto hermoso. El dueño debe estar orgulloso de él. Hasta pronto. Me siento mal, Tomás. Yo también. Por lo menos Higgins no está aquí. No me refería al auto, sino a mi cuello. Me lo quebré. No exageres. Si fuera así, no podrías moverte. Si no te importa, quiero otra opinión. La de un doctor, por ejemplo. Dame el nombre de la aseguradora de esa mujer, porque no pienso pagar la consulta. No puedo dártelo. ¿Cómo que no puedes dármelo? ¿Por qué? Stanley está en un asilo. ¿Ella es Stanley? No, es su esposo. Y no está asegurada. ¡Tomás! ¿Está Bornstein? Habla Floyd Llewellyn. Ah, Bornstein. Lo he estado considerando con cuidado y he decidido reunirme con usted el domingo. ¿Esta vez habla en serio, Llewellyn? Sé que le fallé la última vez, pero lo que pasó fue que me estaban disparando. Es comprensible que alguien actúe de manera poco razonable en esas circunstancias. Está bien, Llewellyn. El domingo. Sea puntual. ¿Qué estará haciendo? No tengo la menor idea. ¿Aerolíneas Pacífico? Señorita, quiero confirmar una reservación para el sábado. ¿Su nombre? Floyd Llewellyn. Sí, señor, confirmado. Sí, gracias. Dejé a TC en su oficina. Vociferaba que me iba a demandar. Para ser un tipo tan grande y fuerte, se agitaba muchísimo por un pequeño golpe. Yo era el que tenía el verdadero dolor. Un auto de 60 mil dólares con la defensa abollada. De Pan American acaba de aterrizar. Los pasajeros están saliendo por la sala 7. ¿Señorita Leulin? ¿Señor Magnum? Sí. Mucho gusto. Siento la tardanza. Tuve un problema. Oh, no, no, no es tarde. Le agradezco que haya venido por mí. Acaba de terminar otro caso, ¿verdad? No, no en este momento. Tuve problemas con el auto. No acostumbro presentarme con los clientes vestido así, señorita Leulin. Déjeme llevar la maleta. Gracias. Por favor, llámeme Cindy. Tengo mucha confianza en usted porque sé que encontrará a mi padre, señor Magnum. Tom. Puede llamarme Tom. Ojalá tenga razón. Estoy segurísima y mis amigos en Kansas opinan igual. Me dijo que recibió correspondencia de su padre. Ajá. Señor John Ijo, repórtese a la aduana, por favor. Tenga. ¿Es todo? ¿Una tarjeta? ¿No es suficiente? No tiene mucha información. Me dijo que cualquier comunicación le serviría. Sí, pero pensé que tendría una colección de cartas después de 10 años. Lo siento. Es lo único que he recibido de mi padre desde que se fue. Pensé que era suficiente. Oiga, Cindy, no se preocupe. Esto ayudará. Ayudará muchísimo. Es una tarjeta de Oahu, ¿no? Quiere decir que está en la isla, ¿verdad? Entonces, lo encontraremos ahí, ¿no es cierto? Señor Magnum. Tom. Tom. Sé que si alguien puede encontrar a mi padre, ese es usted. Pondré todo lo que esté de mi parte. Ahí está. Perdone. David White, le hablan por el teléfono de visitas. David White, por el teléfono de visitas. ¿Cabrán mis maletas? ¿Cómo sabía que este era mi auto? ¿Es la marca apropiada para usted? Que está aquí dentro. La he llevado conmigo desde que recibí la tarjeta. ¡Ah! Aquí está. Es una foto de mi padre conmigo cuando cumplí 16 años, hace 10 años. Tu padre me parece conocido. $2,600 por una defensa. Toma, son refacciones importadas. Si voy a Italia, la consigo más barata. ¿La quieres o no? No puedo hacer esperar sí, a Angelo. Sí, que lo haga. Angelo, puedes hacerlo. Pero que sea rápido. Lo necesita ya. Los italianos hacen todo a prisa. Angelo, muchas gracias. Salúdame a Garducci cuando lo veas. Gracias. Este lugar es tan hermoso. Hawái es más bello, inclusive, que las postales que vi de él antes de venir aquí. Cindy es de Kansas. ¿Ah, sí? ¿De veras? Hawái es un poco diferente a Kansas, ¿verdad, Cindy? Y la gente es tan amigable y gentil. Los dejo para que traten su asunto. Disculpe, ¿puedo ofrecerle un trago, té helado o quizás un refresco? ¿Tiene whisky? ¿Whisky? Sí, claro. Lo quisiera con hielo, por favor. Un whisky con hielo, cuanto antes. ¿Tomas? Yo nada más quiero un té helado. Los veré más tarde. Pensará que soy rara porque siempre estoy sonriendo. No, no, ¿verdad? Es fabuloso, por supuesto que no. Es tan alegre. No era siempre así. Solo recientemente, desde que supe de mi padre, siento que soy otra, desde que descubrí que puedo perdonarlo. ¿Qué hizo? Se fue y dejó a mi madre hace 10 años. Al principio, no podía creer que haría una cosa como esa. Siempre le había gustado la vida fácil. Mi madre habló mal de él durante años. Probablemente tenía razón en todo lo que decía. Pero es mi padre. Y no puedo dejar de pensar que si hizo eso, es porque tenía una razón. Cindy, sé que esto es muy importante para usted, pero quiero que comprenda que encontrar a su padre no será fácil. Lo entiendo, Tom. Pero sé que lo lograremos. Enséñeme de nuevo la tarjeta que le mando. Tamway, agencia de viajes. Nuestra agencia quiere dar la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta gira de 3 días. En unos minutos les diré todos los detalles del viaje. Pero primero, ¿por qué no se sirven la copa gratuita que les ofrece la agencia de viajes? Son 3.50, señor. No lo escucho. Nos tienen que dar una copa gratuita a todos. Sí, señor. Un Mai Tai, un chichi o un Hawái azul. No quiero ensalada de frutas. Pedí whisky y cerveza. Sí, señor. Son 2 bebidas y cuestan 3.50. Le diré una cosa. Hijo, en mi tierra, whisky y cerveza es una bebida. Y cuando se ofrece algo gratuitamente, jamás hay que negarse. ¿Me entendió? Buen muchacho. Perdone. Sí, señor, dígame. Pensé que este hombre era el que iba a dirigir el viaje. Oh, este folleto es viejo. Él ya no dirige esta gira. Ahora yo soy el encargado. ¿Me podría decir cuáles dirige ahora? Es un viejo amigo y me gustaría mucho encontrarlo. No, lo siento. No sé si siga en las islas trabajando, pero puede preguntar en nuestras oficinas. Gracias. El señor Leulen antes trabajaba aquí, pero ahora ya no está con la agencia. Qué lástima. Quería que se encargara de nuestra oficina. ¿Su oficina? Sí. ¿Cómo dijo que se llamaba? Debbie. Ah, Debbie. Soy de viaje sexy. Que el nombre no le engañe. Nuestro fundador se llama Charles Sexy, con 2 X. Claro, el nombre atrae bastante clientela, sobre todo en California. Me imagino. No creo que verdaderamente quieran que Floyd se encargue de su oficina. ¿Por qué no? Tiene mucha experiencia en esto. Parece que no era muy honrado y empezaron a desconfiar de él. Oh, yo tenía otra impresión. Tal vez haya un error. ¿Sabe dónde podría encontrarlo? Mandamos su último cheque a su nuevo trabajo. Recibimientos Oahu. ¿Recibimientos Oahu? ¿Qué es eso? Recibiremos a su mamá con un collar de flores. Mandaremos una canasta de frutas a su hotel. Y cuando se vaya, serviremos la champaña. ¿Cuánto quiere gastar? No quiero gastar nada. Busco a un tal Floyd Llewellyn. No me simpatiza mucho. Supe que trabaja aquí. Sí, hasta que se endeudó con $85. Luego se reportó enfermo y no volvió más. De casualidad, ¿tiene usted su dirección? Estaba en un hotel, pero ya se fue. También les quedó a deber. Por cierto, yo le debo dinero y parece que le hace falta. Podría pagar su deuda aquí y matar 2 pájaros de un tiro. Para mí sería perfecto. ¿Tiene alguna idea acerca de dónde podría localizarlo? Lo único que sé es que trabajaba medio tiempo en un hotel Para una empresa que organiza fiestas, se llama John o Jack o algo así. Señor, ¿en qué puedo servirle? ¿Aquí hacen las fiestas de Jack? Solo los martes, viernes y sábados. Los otros días las hacen en la Palma Real. ¿Le gustaría? Busco a Floyd Llewellyn. ¿Lo encontraré ahí? Ya no está. Rick lo despidió hace unas semanas. ¿Hubo problema? Ay, no estoy segura. Creo que se estaba llevando dinero de más. ¿Estaba robando? Oh, eso se oye muy feo. No tenía dinero. Por eso lo presenté en el intercambio de regalos. ¿Qué? Intercambio de regalos, un juego de dinero. Empiezas dando un regalo de $1,000. Y cuando te toca recibir, te dan más de 50,000. Pero lo mejor son las reuniones semanales, porque te dan premios por llevar nuevos miembros. Parece un club de juegos. Ah, es muchísimo más. Es un sistema económico y además una fuente de energía. Deberías ir a la fiesta que daremos esta tarde. Me darán un premio y podrás ver funcionar este juego. No tenemos nada semejante en Kansas. ¿Vas a jugar el juego, Tom? No, creo que no. ¿Por qué no? $1,000 son mucho dinero. Pero si cada quien pusiera la mitad. ¿La mitad? Sí. Cindy, creo que esto implica mucho más que el dinero. Además, vinimos a buscar a tu padre, ¿lo olvidaste? No, tienes razón. Pero sería bonito poder participar. Escuchen todos, les tengo una sorpresa. Quiero que conozcan al acompañante de Vicky, se llama Bull. ¿Quiere jugar? Espero que sí. Yo me llamo Louis. Y quiero decirte que me simpatizas muchísimo, Bull. Eres fabuloso. Yo quiero jugar contigo. Ah, pues me parece muy buena idea. ¿Seguro que no quieres jugar? Se ve tan emocionante. Seguro. Vamos a ver el mar. Bueno. Parece que va a esa fiesta. Bien, se va a entretener y podremos comer. Tanto que hayas venido, Tom. Si lo hubiera sabido, Jill te habría podido presentar y me hubieran dado un premio. Lo siento. Fue una decisión repentina. Tenía una amiga que quería conocer esto. Ah, ¿y tu amiga? Se fue al baño. Ah, sí. Vicky, quiero hablar contigo. Floyd. ¿Floyd Llewellyn? ¡Floyd! Lo persiguen con un arma. ¡Ay! Parece que ya se acabó el juego. No sé quién es usted, pero quiero que se largue de aquí. No tenía la menor intención de venir. Burnside lo mandó a buscarme, ¿verdad? ¿Burnside es uno de los que le disparaban? Los japoneses no estaban disparándome a mí, sino a Bull. ¿Bull? ¿El grandote de la fiesta? ¿Y él por qué lo persigue? ¿Quién demonios es usted? Soy investigador privado y me contrató su hija para buscarlo. No le creo nada. Sé muy bien que mi hija está en Kansas. Estaba ahí. Ahora está aquí. La hubiera visto si no hubiera salido huyendo de la casa. Ah, mi hija Cindy. ¿Estaba en la fiesta? ¿Mi Cindy? ¡Sí! Usted me causó el accidente. ¡Llewellyn! ¡Llewellyn! ¡Ya! Llewellyn desapareció en el tránsito tan rápidamente que creí que lo habían atropellado. Pero no fue así. Y tuve que empezar de nuevo. El próximo paso era buscar a Bonsai, el que Llewellyn había mencionado. Pero antes tenía que rescatar a Cindy de la fiesta. Cuando salí corriendo de la casa, los disparos habían cesado. Pero todo era muy emocionante porque la gente seguía corriendo y gritando. Manden dos patrullas a la calle 45. ¿Pero presenció usted los hechos? No, no pude. Como ya le dije, comenzó cuando estaba en el baño. Vine con un amigo y... Ven. Y perdóneme, pero me están buscando. Señorita. Señorita, ¿para qué me llamas? ¿A dónde fuiste, Tom? Perdiste la acción. Desgraciadamente no fue así. Venimos en un taxi. Luego te explico. ¿Dices que encontraste a mi padre y huyó? No tenía alternativa, ya que tanta gente le estaba disparando. ¿Quién querría matar a mi papá? A excepción de mi mamá. Es una persona magnífica. Pues ese Bull no opinaba igual. ¿El hombre de la fiesta? Sí. ¿Le disparaba a mi papá? Y a mí, yo también estaba en el auto. ¿Y huyó aún sabiendo que yo estaba aquí? Cindy, le dio mucho gusto saberlo. Entonces, ¿por qué no quiso verme? Tal vez la verdad es que quería huir de mí. Cindy, ¿cómo puedes pensar eso? Me indigna pensar que trabajé tanto para poder hacer este viaje. Vengo a buscarlo y cuando lo encuentro me rehuye. No. No llores. Lo siento. No debí alterarme tanto. No te preocupes, no me molesta. Es un buen contraste esa sonrisa que siempre tienes. Esa es la sonrisa que te decía. ¿Quieres tomar una copa para tranquilizarte? Me parece bien. Higgins siempre tiene un whisky delicioso. Pensaba que te gustaba el escocés, Magnum. Higgins, ya volviste. ¡Qué observación tan aguda! Ah, usted es Higgins. ¿Le gustó el viaje a Inglaterra? Bastante, sí. Gracias. ¿Dónde está el Ferrari? Lo están afinando. Gracias. ¿Si lo acaban de afinar? ¿No estaban reparando la defensa? Cindy. ¿Defensa? ¿Qué le pasó a ese auto? Alguien le golpeó por atrás. No se dañó mucho, pero cuesta carísima la reparación. Cindy. $2,600 es exagerado. Cindy. $2,600. Sí, es lo que dije. No fue culpa mía. Usas un auto que no te pertenece. No pagas alquiler, ni siquiera lo lavas. Y mientras lo usaba, sufrió daños por $2,600. Si hubiese estado estacionado aquí en su lugar, como debe ser, no habría sufrido golpe alguno. Sí, fue culpa tuya. Le pegaron por atrás. Por lo menos lo pagará el seguro del otro. Pues... No me digas que no tenía seguro. Higgins, estoy seguro que la póliza de Robin cubre todos esos daños. Lo importante es arreglar el Ferrari, y te diré que Angelo es el mejor. No vamos a pagar la reparación con el seguro de Robin Masters. Tú costearás los daños. Higgins, son $2,600. Tienes que elegir, Magnum. O pagas el costo de la reparación tú mismo, o jamás volverás a usar el Ferrari. ¿Por qué tienes a un hombre así en tu casa? Hola, amigos. El primer mensaje era de Cindy. Decía que Higgins había salido al club y le había pedido que la llevara. Esperaba que no me importaría. Después me decía cuán agradecida estaba y que yo era maravilloso. El segundo recado era de Higgins. Es mejor no repetir lo que él escribía. Digámoslo así, él no pensaba que yo fuera maravilloso. ¿No nos conocemos? El señor Mitsamura lo invita a comer. Oh. ¿Usted conoce un tal Floyd Llewellyn? Tengo sospechas de que su vida peligra y me preocupo por su seguridad. Usted me conmueve. ¿Por qué se preocupa tanto? Tengo un negocio con el señor Llewellyn. Sería una lástima si algo le pasara antes de culminar la transacción. ¿Qué clase de negocio es ese? Ese no es asunto suyo. Confórmese con saber que me tiene que entregar ciertos documentos para ser revendidos y que el tiempo apremia. Ah, ¿por eso sus hombres me disparaban? No le disparaban a usted, sino el que le tiraba al señor Llewellyn. Lo estaban cuidando, ¿verdad? Precisamente. ¿Y qué quiere de mí? Usted se fue con él. Ahora tiene su auto. Así que obviamente sabe dónde está. Este es mi teléfono por si tiene algún problema. Quiero que se asegure que llegue a nuestra cita. Espero que no falte a esa reunión. ¿Y si falta? Señor Magnum, soy hombre de negocios. Si llega, le recompensaré. Y si no, ellos se encargarán. Cuando regresé de Vietnam, vine aquí a Hawái, me hice administrador de este club y ya no quise regresar al continente. ¿Ya averiguaste lo de... Cindy? Hola, Thomas, ¿viste mi recado? ¿Mm? ¿Hice algo malo? No, por supuesto que no. ¿Me ves en forma tan extraña? No, Cindy, es idea tuya. ¿Puedes averiguar esto, Rick? Claro. Lo encontré. Yoshio Misamura, representante internacional de productores Shimoda, miembro del club desde hace 5 años, pero yo nunca lo había visto aquí. Supongo que viaja mucho. ¿Este hombre también busca a mi padre? Tiene un negocio de unos documentos con tu padre. ¿A qué clase de documentos tendría acceso Leulen? Me acuerdo que siempre tenía asuntos complicadísimos. Es un hombre tan versátil. Tal vez algo relacionado con uno de sus empleos. ¿De los guías de turistas? No hay nada que robarse ahí. Tu padre no tendría acceso a nada que no fueran tarjetas postales. A propósito, tengo la información de ese hombre, Burnside. ¿Quién es Burnside? Creo que es amigo de tu padre. Es uno de los hombres que le disparaba, ¿verdad? No es cierto. Voy a ir contigo. No, Cindy, no hace falta. Quédate aquí. Me encargaré de todo. Encontraré a tu padre, te lo prometo. Tú, quédate aquí. A descansar. Rick había localizado a 7 personas con el nombre de Burnside, pero yo sabía que este tenía que ser el que buscaba. Ya había visitado a los otros 6. ¿Clarence Burnside? Sí. ¿Usted conoce a Floyd Llewellyn? Tengo mucho interés en localizar a Llewellyn. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece que no es asunto suyo, ¿sí? Bien, gracias por el café. Un momento. Tranquilo, Magnum. Espere. ¿Sabe dónde localizar a Llewellyn? Tal vez. Soy de la sección de reubicación de testigos. Floyd es un testigo con protección del gobierno. Fue trasladado aquí para su seguridad y me está volviendo loco. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Es un timador que siempre está haciendo miles de negocios cuestionables de todo tipo y mi trabajo es protegerlo. ¿Se imagina lo difícil que es vigilar a un tipo que se mete siempre en líos? Temo que lo vayan a descubrir. Creo que ya lo han hecho. ¿Cómo? Un hombre llamado Bull le disparó anoche. ¿Sabe dónde está? No, lo volví a perder. Debo encontrarlo cuanto antes. Tiene que rendir un testimonio en un proceso del día 18. ¿Huye de la policía? No, prométame no involucrar a la policía. Complicaría enormemente todo. ¿Quién sabe en cuántos asuntos ilegales esté metido? Jamás lograré hacerlo compadecer ante la corte si lo detienen. Acabo de salvarlo de un caso de falsificación. Y antes había robado unos documentos y cobrado pólizas ajenas. Su caso es muy grave. Los boletos. ¿Cómo? Nada. Si lo localizo, le avisaré. Espere, Magnum. Sea franco conmigo. ¿Tiene alguna idea? No, no es nada seguro. Simplemente hay algo que quiero investigar. ¿Me hablará cuando lo haya hecho? Claro que sí. ¿Seguro? Se lo prometo. Sí. Está bien. Muchas gracias. Por nada. Adiós. Bull, ¿escuchaste eso? Claramente. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ahora? Seguir a Magnum. Buenas noches. ¡Papá! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Cindy, eres tú! Oh, ¡Cindy, te ves maravillosa! ¿Cómo estás? Pensé que nunca volvería a verte. Yo tampoco creí que volvería a encontrarte. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Tuve una plática con sus amigos Misamura y Burnside. ¿Para qué habló con ese hombre? Al principio no me imaginaba qué documentos podría usted vender al señor Misamura. Pero después, cuando hablé con Burnside y me platicó de la falsificación... ¿Falsificación? Me di cuenta de la clase de documentos que usted podría ofrecerle. Boletos de avión. Usted está revalidando boletos que se roba de aquí para entregárselos a Misamura. ¿Qué pretende hacer usted? Trato de resolver este caso, Floyd, como los detectives de la televisión. Tienes problemas con la ley, ¿verdad, papá? ¿Floyd? ¿Por eso nos dejaste solas a mamá y a mí? Floyd, ¿no cree que ya es hora de contarle la verdad a su hija? No sabría cómo empezar. Platíquele el hecho de que usted es un testigo con protección del gobierno. ¿Es cierto? Sí. Ya ves. Le dije a mamá que debiste tener una razón para hacerlo. Esa no fue la razón, Cindy. Pero si el gobierno tuvo que esconderte tuve para que tu irme, seguridad. Sí. Pero no podía llevarlas ni a ti ni a tu mamá al lugar donde me reubicaron. Mas no lo hice porque sabía que terminaría por dejarlas de todos modos. Hacía mucho que las cosas no andaban bien. Y me abandonaste. Oh, no, no. Si yo hubiera podido ofrecerte un hogar tan bueno como el de tu mamá, te habría llevado conmigo. Pero nunca dejé de extrañarte. Ni dejé de quererte. Ni ahora ni nunca, aunque me lleven a prisión. Floyd, lo que tiene que hacer es devolver los boletos y Burnside jamás se enterará. ¿Burnside? Fue por su culpa que tuve que hacer este negocio. Me prometió una nueva vida. Ni siquiera tengo para sobrevivir, mucho menos una nueva vida. Si usted está en peligro como testigo, ¿por qué no le cambiaron el nombre? Ah, es otra idea brillante de Burnside. Usé un nombre falso por un tiempo, pero por poco me atrapan. Entonces Burnside no creyó que una persona en mi situación utilizaría su propio nombre. ¿Contra quién presentó testimonio? Contra el clan. ¿En su próxima comparecencia rendirá testimonio en su contra? ¿De qué habla? Burnside dijo que pronto habrá un proceso en el que usted se presentará. No sé nada al respecto. Creo que debemos irnos de aquí cuanto antes. ¿Qué pasa, Tom? Su padre traicionó nuestra organización. Y nadie puede hacer eso sin pagar las consecuencias. ¿No es cierto, Burnside? Indiscutiblemente, tienes razón. Oiga, Burnside, ¿cuánto le pagan por esto? Probablemente la misma cantidad que le dieron a Floyd por espiar a los muchachos. Muy poco. Ibas a todas las reuniones como si hubieras sido un miembro convencido. Algunos muchachos hasta te extrañaron. Irás conmigo para recibir tu merecido. No involucres a estos dos. Llévame a mí, pero a mi hija no. Me encargaré de ella, Floyd. Miente, nos matará a los tres, ¿verdad? Vámonos a otra parte para platicar más a gusto. Señor Magnum, supongo que llevaba al señor Luenel a la cita. ¿Quiénes son? Eso es precisamente lo que iba a preguntar. Ellos tienen sus boletos. ¿De qué habla? ¿De qué hablo? Vamos, Burnside, a Misamura no podrás engañarlo así. Magnum, nadie se mueva. Arrojen las armas. Policía, manos contra la pared. Papá. Buenas noches. Supongo que querrás saber qué pasa aquí. puedo creer que el juez haya sido tan amable después de que le explicaste todo. Únicamente le dije la verdad. En mi caso no fue la verdad completa. Se volvió más creativo con la información respecto a mi participación en el asunto. Hablé de los hechos. Le dije al juez que su situación desesperada como hombre perseguido y desprotegido lo obligó a concertar ese trato ilegal con Misamura. Además, tenía más interés en Ball y Burnside que en castigarlo a usted. Y por supuesto, es difícil ser duro al saber que un padre e hija acaban de reencontrarse después de 10 años. Gracias por ayudarme a encontrar a mi padre, Tom. Ahí está, como nuevo. Angelo hizo un magnífico trabajo, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Higgins, ¿cómo lo ves? Superficialmente hizo un buen trabajo. ¿Un buen trabajo? ¡Perfecto! ¿Qué es eso? La factura, son $2,500. Me cobró $100 menos porque somos buenos amigos. ¡Qué bien! Supongo que se debe pagar inmediatamente. Por supuesto. Rick, ¿podrías esperar un par de días? Tomás, dijiste que podías pagar. No importa. Por esta vez me dará mucho gusto liquidar la deuda. ¿Cómo? Le prometí que si no podía pagar los daños, no volvería a utilizar el Ferrari. Yo lo pagaré si me permite, Higgins. Le debo un favor a Magnum por encontrar a mi padre, quien además es el responsable del accidente. ¿Ah? ¿Cuál de todos? ¿Dónde conseguiste tanto dinero? En el intercambio de regalos, en el tocador. Lo gané jugando a las cartas. ¿Intercambio? Oh.